¿Qué pasó, jefe? Y la corbeta, los bancholos 700 y las yesetas, las pistolas, los diamantes, la muñeca. Donde quiera que llegamos nos respetan. Más dinero, más calibre, más rango. Y empezamos con el contrabando. Coronel, tengo diablo en comando. Yo me monto y también te los mando. Renúvate, vívete. El momento conmigo, dale lúcete. Un placer, el gusto es de usted. Tatúate mi nombre y te compro a ver. No salgo sino con la corte y con la corte en el canal. 300 diablos atrás mío, yo con una baby como Mulan. Romperte debe ser el plan, tú con una Birkin y yo Alexander Wang. 20 Benz en los grill, Johnny Dan. Yo te pago el cuerpo con los chavos de scam. Dile que tienes un jevito nuevo, yo se lo mato, sabe que me atrevo. Yo te busco con los peines llenos, 23 nitrosa que no tiene freno. Estoy flotando, bebé, estoy en Perky. Ese totito mojadito, flow jacky. Chingame como que quieres una Birkin. Un trisón con dos putas son besties. Yo me bajo del Lambo con rifles de asalto. Bebé, el que te falte lo parto. Estoy viviendo como en Grand Theft Auto. Y piel la muñeca, me sobran los cuartos, me sobran las balas. Tú vas a ser mía, la buena, la mala. Dice que quiero un maleante que jala. Y en mi corillo todo el mundo dispara. Con un 300 estoy vestido de Prada. Renúvate, vívete. El momento conmigo, dale lúcete. Un placer, el gusto es de usted. Tatúate mi nombre y te compro a ver. No salgo sino con la corte y con la corte en el canal. 300 diablos atrás mío, yo con una baby como Mulan. Romperte debe ser el plan, tú con una Birkin y yo Alexander Wang. 20 Benz en los grill, Johnny Dan. Yo te pago el cuerpo con los chavos de scam. Si vienes adelante mío, voy atrás. Sabes que tengo lo mío pa' frontear. Bajemos en una Uru y lo prestas. Dura como cuando cocinan el crack. A esa le entramos a tiro, tiro. Tiro, tiro. Nada más que me dio un motivo, tivo. Juego vivo. Contigo si me la vivo, vivo. Vivo, vivo. De la calle soy un nativo. Ese culo diablo es adictivo. Peco porque somos seres vivos. Gástate una paca si te quieres hacer. Dale rosa como el tuzi cuando te besé. En droga para la persi, para moverse. Esta gente no guerra si van a esconderse. Bajo un viernes 13. Dime tú qué vas a hacer. M4CC, salimos del case. Con la clave negra, te diste un enlace. Los kilos de venta, corriendo la base. Si vienes adelante mío, voy atrás. Sabes que tengo lo mío pa' frontear. Dura como cuando cocina en el crack. Desnúdate, vívete. El momento conmigo, dale lucete. Un placer, el gusto de usted. Tatúate mi nombre y te compro bajé. No salgo sino con la corta y con la corta en el canal. 300 diablos atrás mío. Yo con una baby como Mulan. Romperte, bebé, es el plan. Tú con una Perkin, yo Alexander Wang. 200 en el AP, más tú eres mi baby. Yo te pago el cuerpo con los chavos del escándalo.